vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Masters fueron utilizadas tantas veces para imprimir nuevos discos que terminaron en las peores condiciones. Así que se decidió que en 1980 se dejaran de utilizar y solamente se utilizaran copias para hacer reediciones. Esta versión que estamos escuchando en CD es una versión especial que se sacó en Super Audio CD en el año 2011, donde se utilizan los máster originales que no se usaban hacía 31 años. Es un tipo de disco óptico en el que la calidad de audio es de alta definición. El Super Audio CD fue un disco desarrollado conjuntamente por Philips y Sony y dado a conocer más o menos en el año 2000, creo que un año antes. Este disco es muy parecido a cualquier CD o DVD. Es un formato disco compacto que utiliza el mismo tamaño de sectores, sistema de corrección de errores, modulación y sistema de archivo, igual que un DVD. El Super Audio CD utiliza un sistema de codificación de audio digital llamado Direct Stream Digital, con una frecuencia de muestreo de 2,8 MHz, lo que significa que toma 2,8 millones de muestras de un único byte por segundo. Es importante entender esto de las frecuencias de muestreo, los bytes por segundo. Me parece que es importante retomar cierta terminología para poder entender lo que le hacemos al audio y finalmente lo que escuchamos en un audio. Si ustedes se ponen a pensar, estamos escuchando un disco que fue grabado en cinta análoga en 1963, ¿sí? Que en el año 2011 se ha remasterizado el audio que estaba en esa cinta análoga, ¿sí? Y se lo ha transformado en algo digital para poder grabarlo finalmente en un super audio CD. Y ahora yo tomo ese super audio CD, lo digitalizo de nuevo en la computadora y después, a su vez, lo edito porque le estoy poniendo mi voz y a su vez lo estoy subiendo a internet donde ustedes lo van a bajar. Entonces ese camino, el audio, fue mutando. Las señales que utilizamos en el mundo real, como la voz, ¿sí? A esas le podemos llamar señales análogas. Para procesar estas señales, para poder pasarlas a la computadora, tenemos que convertir las señales a formato digital. Mientras que una señal análoga es una señal continua en el tiempo y la amplitud, la señal digital es discreta en tanto tiempo y amplitud. Para convertir una señal de tiempo continuo a un tiempo discreto, se utiliza un proceso llamado muestreo. El valor de la señal se mide en ciertos intervalos de tiempo, ¿sí? Y cada medición se denomina muestra. Esto es el perro de mi vecino. Si aumentamos el número de muestras por unidad de tiempo, la señal muestrada se parecerá más a la señal continua. O sea, Cuanto más es como un fotos stop motion. tengamos. Cuando más fotos tengamos de una acción, ¿sí? La acción se va a ver como continua. En general, para preservar la información de la señal, es necesario muestrear al doble de la frecuencia máxima de esa señal. Esto se lo conoce como tasa Nyquist. Imaginen 1963-1964. Eran los años en que entraba la bossa nova en Estados Unidos. Este disco vendió más de 1 millón de copias. Para los tipos fue como una patada en la cabeza. Eso que se escuchaba era porno fucking graphic. Así lo describe un crítico de música, Michael Fremer. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. And tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. smiles, but she doesn't see. Esto es una chica hablando de sonido. Una chica hablando de sonido.